Bueno, vamos a ir directamente a la entrevista. Tenemos entrevista pautada. Vamos a establecer comunicación telefónica con Claudio Lozano. Él es economista, ex diputado nacional, fue director del Banco Nación también y precandidato a presidente de la Nación también. Buenos días, Claudio. Gracias por atendernos. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Mañanita calurosa. Bueno, no solamente acá, sino en todo el país. Claudio, bueno, preguntarte, obviamente, cómo estás transitando esta precandidatura a presidente de la Nación, ponerte ahí en el escenario político, partidario, preelectoral, y cómo viene esa decisión. Primero, cómo tomar esa decisión y cómo construirla hacia adelante. Bueno, nosotros somos una de las fuerzas políticas que integra y que fue fundadora del Frente de Todos, Unidad Popular. Participamos de esta experiencia que se constituyó como una alternativa popular frente al proceso de devastación neoliberal que había llevado adelante la experiencia del macrismo. Y bueno, en el marco de lo que ha ocurrido durante el curso de estos años y lo que está ocurriendo particularmente en este tiempo, lo que hemos percibido es que, más allá de un buen momento en lo que fue la gestión de la pandemia, de ahí en más la lógica de funcionamiento que ha venido teniendo el gobierno, el Frente de Todos, y sobre todo ahora a partir de la primacía que tiene el hoy ministro Sergio Massa en la conducción de la política nacional, lo que vemos es una experiencia que se ha transformado prácticamente en una nueva variante del ajuste, de un ajuste gradual, si se quiere, frente a lo que son los planteos salvajes que hace tanto Juntos para el Cambio como los libertarios, pero de ajuste al fin. Hemos terminado el 2022 con retroceso en materia salarial, en materia de jubilaciones, en materia de recorte en las transferencias a las provincias, de recortes en los programas sociales, y la verdad que con un proceso además de desaceleración de la actividad económica en el marco de los lineamientos que impone un acuerdo realmente muy malo que se cerró con el Fondo Monetario Internacional. En ese contexto, nosotros entendemos que el gobierno del Frente de Todos está bastante lejos de lo que han sido sus postulados iniciales, sus compromisos originales del 2019, y creemos que esto obliga a dar un debate que obviamente tendrá como escenario las primarias abiertas que tenemos por delante, y en ese marco es que por lo menos en la reunión nacional de nuestra fuerza, que fue el jueves y viernes pasado, tomamos tres decisiones. La primera, reclamar una vez más lo que para nosotros ha sido la razón principal del debilitamiento de la experiencia del Frente a nivel de gobierno, que es una mesa de carácter político que integre y que incorpore a todas las fuerzas que lo componen, cosa que nunca ocurrió desde que el Frente está gobernando y por lo tanto nunca permitió un debate serio y una síntesis concreta de lo que había que llevar adelante. Y además reclamar, además de esa mesa política, reclamar una efectiva y democrática apertura en la discusión de las PASO para decidir qué es lo que va a encarnar el Frente como alternativa en el 2023. Nosotros creemos que es imprescindible evitar cualquier restauración de la experiencia neoliberal, que esto sería realmente muy complicado para la situación que atraviesa la Argentina, y para que esto no ocurra, lo que se necesita es rectificar parte de las políticas que hoy se están llevando adelante, y concretamente volver a convencer y a comprometer la experiencia del Frente de Todos con la posibilidad de una estrategia de desarrollo con justicia social, que es lo que efectivamente nos ha encarado, la distribución del ingreso, la desigualdad en materia distributiva, no solo que no se ha resuelto, sino que lamentablemente se ha agravado, e incluso hoy, a pesar de que la economía que tenemos es una economía más grande de la que dejó Macri en el 2019, los niveles de pobreza y los niveles de indigencia están por encima de los que Macri dejara al momento de irse. O sea, en el tercer trimestre del 2022, que es el último dato disponible, la pobreza ya escala al 41%. Así que en ese marco está planteada la candidatura, tratando de revitalizar lo que es o lo que ha sido la experiencia del Frente como alternativa popular en la Argentina. Claudio, nombraste, bueno, en las sesiones en la apertura de sesiones de la Asamblea Legislativa, el presidente no hizo ninguna mención al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Vos sos un crítico, un investigador histórico en relación a la toma de deuda. ¿Qué más se puede saber, digamos? No hay información, no se habla, no se discute, no sabemos dónde está ese dinero. ¿Qué más nos podés decir en detalle de este acuerdo que, tomando también como hay una nota de Alfredo Zayat en Página 12 que lo resume en general, dice, si tenemos la oficina del fondo en nuestro país, olvidémonos de crecer y olvidémonos que se vaya la inflación, ¿no? ¿Qué análisis, qué información más en detalle nos puede dar de este acuerdo, de este robo, digamos, al pueblo argentino? Bueno, las cosas están ya más que demostradas, o sea, hay documentos ya, no de algunos particulares o investigaciones privadas como pueden ser las nuestras, uh-huh, o las de otros centros de estudio que han hecho las mismas. Digo, hoy tenemos la investigación hecha por el propio Banco Central, la investigación hecha por la Oficina Anticorrupción, la investigación hecha por la Procuración del Tesoro y por la propia Auditoría de la Nación. Son documentos públicos todos, que además de mostrar las irregularidades, las ilegalidades, la inconstitucionalidad, también demuestran la malversación de fondos existente en una toma de deuda que se hizo en nombre de afrontar pagos externos y terminó sirviendo a una fuga masiva de capitales, ¿no? 100 mil millones de dólares de deuda nueva contra 86 mil millones de dólares de fuga. Así que las cosas en materia de lo que ha sido esa estafa, son más que claros, y lo único, lo que sí ciertamente no ha existido es la decisión política de profundizar la investigación, identificar a los responsables y tomar las determinaciones del caso, y al mismo tiempo de haber declarado, como debería haberse declarado como punto de partida de cualquier negociación, la nulidad de ese endeudamiento en el marco de la legislación argentina, y al mismo tiempo convocar al llevar al Fondo Monetario Internacional a la Asamblea General de Naciones Unidas para discutir allí frente a los mandantes del fondo, que son los estados, la corresponsabilidad del fondo en la crisis argentina, un fondo que en realidad violentó permanentemente sus estatutos al llevar a cabo digamos el crédito que le otorgó a Macri en el 2018. Así que en ese sentido las cosas están claras. Lo más grave es que no es que no habló el presidente, lo que dijo fue peor, porque primero dijo que estaba prácticamente claro, orgulloso del acuerdo que había firmado, lo cual es un verdadero despropósito que a esta altura, con el acuerdo en marcha y con los impactos que tuvo, siga diciendo semejante cosa, porque la verdad que para ser claros, más allá de que el acuerdo con el fondo nos compromete en el control de nuestra política económica hasta el 2034, más allá de que tenemos una carga financiera de deuda que a partir del 2025 va a superar los 20 mil millones de dólares y es absolutamente inafrontable y por lo tanto obliga a la Argentina a nuevas negociaciones, más allá de todo eso, lo cierto es que el acuerdo lo que hacía era hacernos imposible afrontar el tema principal que hay que afrontar hoy, que es el tema de la inflación. Este es un acuerdo de carácter inflacionario. Las políticas recomendadas en el marco del acuerdo son políticas que tienden a, por un lado, devaluar, por otro lado, subir las tasas de interés hasta niveles reales positivos y al mismo tiempo subir tarifas. En una economía que está con la tasa de inflación que tiene la Argentina, la recomendación de devaluar, subir tarifas y subir tasa de interés, lo único que hace es echarle nafta al fuego. Y de hecho, cuando se hizo un acuerdo con el fondo, la tasa de inflación anual en la Argentina era del 50%, la tasa de inflación anual de la Argentina hoy, a partir del acuerdo con el Fondo, es del 100% anual. O sea, duplicamos la tasa de inflación, y del mismo modo que es inflacionario, también es recesivo, porque al tener una tasa de inflación de esta naturaleza, el poder adquisitivo de la gran mayoría de la población se resiente. Al resentirse, el mercado interno se achica, y al achicarse el mercado interno, se desacelera el nivel de actividad. Y de hecho es lo que ocurrió, porque durante el año 2021 la tasa de crecimiento del producto estuvo en el orden del 10%, la tasa de crecimiento en el 2022 ha sido de apenas un 2,3%, y cuando uno compara los niveles de actividad de diciembre del 2022 con los de diciembre del 2021, el 2022 está un punto abajo. Por lo tanto, digo, estamos en una estrategia inflacionaria y que nos conduce a un cuadro recesivo, agravando el problema que ya teníamos. E incluso durante la aplicación en estos meses de la estrategia del fondo, lo que se ha logrado, tanto por el ajuste fiscal como por el marco inflacionario existente, se ha logrado una mayor injusticia en el reparto de los ingresos. Los trabajadores, tanto formales como informales, perdieron participación en estos meses y transfirieron a los sectores más concentrados del capital cerca de 20.000 millones de dólares. Así que en este sentido está todo muy claro, y aparte eso es lo que está por detrás del salto en la pobreza que estamos viendo, con una pobreza que vuelve a irse por encima del 40%. Así que en este sentido las cosas con el acuerdo están muy claras, y claramente transitar el 2023 sin apartarnos del acuerdo para definir o rectificar políticas públicas que permitan ponerle control al proceso inflacionario y recomponer el poder adquisitivo. Si esto no se hace, lo que termina pasando es que la propia estrategia del gobierno no hace más que allanarle el camino al retorno de un pasado que todos sabemos que no nos lleva a ningún buen lugar. Claudio, ¿qué piensan desde Unidad Popular? Porque antes de las elecciones, la propuesta del Frente de Todos, que estaba encarnada en el presidente, hablaba de hacer una investigación con respecto a lo que había sido el préstamo del Fondo Monetario Internacional, y también de alguna manera llevar a la justicia a todas las personas que habría que llevar por todo lo que había ocurrido con ese préstamo. Y también decía, lo recordamos casi todos muy bien, que entre los bancos y los jubilados él iba a preferir siempre a los jubilados, ¿no? Como un ejemplo de lo que iba a hacer su gobierno. Sin embargo, ya casi terminando el gobierno de Alberto Fernández, podemos decir que esas promesas de campaña que hizo no fueron cumplidas. Desde Unidad Popular y vos personalmente, ¿qué pensás que por qué, qué ocurrió que esa promesa de campaña, en la que muchas personas tenían esperanza de que ocurriera, no terminó pasando? No solo no ocurrió, sino que fue exactamente al revés. El gobierno, en lugar de denunciar la estafa, declarar la nulidad de la deuda, identificar a los responsables y plantear una suspensión de pagos y una negociación en otro tipo de condición, de manera tal de que la responsabilidad del acuerdo con el fondo no recaiga exclusivamente en la Argentina, en lugar de hacer eso, es exactamente lo contrario. Se intentó legalizar la estafa llevando al Parlamento Nacional a que vote un acuerdo que blanquee las irregularidades que el fondo cometió. Y al mismo tiempo, en ese marco de políticas comprometidas con el fondo, lo que se ha hecho es deteriorar el poder adquisitivo de los jubilados, que en el curso, desde que empezó el gobierno de Alberto Fernández hasta acá, han perdido cerca de 13% de su poder adquisitivo en el haber jubilatorio. Así que ha hecho exactamente lo contrario, y eso es lo que obliga a tener que tomar cartas en el asunto y plantear opciones en el marco de las PASO, que ven un debate diferente respecto al rumbo que tienen que encarnar el Frente. En ese marco se ubica la decisión nuestra de avanzar con un planteo de una candidatura diferente. Ahora, la razón por la cual pasó esto, la verdad es que nosotros creemos que una de las razones fundamentales es que el Frente, que fue un gran acuerdo electoral, nunca se transformó en una fuerza política. Nunca existió una mesa política del Frente con todos sus integrantes efectivamente debatiera una estrategia común para llevarla adelante. Y la ausencia de esa mesa política, que no existió nunca, fue debilitar la capacidad y la potencia política que el Frente podría haber tenido para encarar soluciones transformadoras en la Argentina, y creo que eso debilitó al gobierno y lo hizo permeable a intereses de los factores de poder, que son los que de una manera u otra han ido condicionando las políticas gubernamentales, tanto sea por la vía de la capacidad que han tenido los formadores de precios y los grandes capitales, por un lado, para mantener una presión inflacionaria que impidió durante toda la gestión la recuperación del poder adquisitivo y de los ingresos, como también sobre la base de haberle sacado al gobierno prácticamente buena parte de los dólares que la Argentina acumuló en los primeros 2 años de gobierno. Acá estamos en un momento con falta de reservas a partir de haber dilapidado cerca de 32 mil millones de dólares que la Argentina acumuló entre el 2020 y el 2000, y hasta desde el comienzo de la gestión hasta abril del 2022, el saldo comercial acumulado por la Argentina fue de 32 mil millones de dólares, que se terminó esfumando en el marco de los pagos de deuda que no debieron haber existido, sino que deberían haberse suspendido en el marco de una negociación de otra naturaleza. El gobierno eligió decir voy a pagar mientras negocio, lo cual fue un verdadero despropósito, y al mismo tiempo en haber permitido que grandes grupos empresarios y transnacionales que llevaron adelante un proceso de fuga masiva de capitales en el periodo anterior, resulta que pudieron tomar dólares a precio oficial, es decir, barato, cuando ellos tenían dólares en el exterior, supuestamente para cancelar deudas, que en muchos casos eran deudas incluso con sus propias casas matrices, pero en donde en ningún caso debió haberse rifado la reserva de la Argentina en darle dólares a ellos, cuando ellos tenían los dólares que habían fugado en el exterior y con eso podían haber afrontado sus compromisos sin haber afectado el nivel de reservas del Banco Central. O sea, acá en lugar de fortalecer la capacidad de la capacidad económica de la Argentina y la capacidad de negociación, una de las claves para fortalecer la capacidad de negociación frente a una situación de endeudamiento es tener un control estricto sobre las reservas. Acá lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. Del mismo modo que tampoco se avanzó en modificar el esquema tributario de la Argentina para que los sectores de mayor capacidad contributiva tengan que aportar para de alguna manera consolidar la posición fiscal del Estado argentino. Lejos de ello, se buscó un mecanismo que lo que hizo fue abultar el endeudamiento interno del Estado y hacerlo hoy fuertemente dependiente de capitales que tienen que financiarlo de manera significativa todos los meses y con tasas en donde hoy estamos dando tasa del 118% anual para que le presten el financiamiento que el Estado necesita. O sea, ni se consolidó la posición de reservas, ni se fortaleció el esquema fiscal sobre la base progresiva. Es más, ayer el propio presidente de la Nación saludaba y decía que era un dato importantísimo el tema del aporte del impuesto, del aporte de las grandes fortunas. Lo que no se entiende es que en un país donde los ricos prácticamente no pagan, ese impuesto a las grandes fortunas haya sido por una sola vez, cuando en realidad debería haberse mantenido en el tiempo como parte del financiamiento del Estado argentino. Estamos conversando con Claudio Lozano, precandidato a presidente por Unidad Popular, economista. Claudio, bueno, nos llega una consulta de la audiencia, Juan de Godoy Cruz. Te la leo porque tiene que ver con lo que dijiste recién sobre la mesa de discusión política en el Frente de Todos. Dice, desde un inicio en el Frente pareciera que no hubo una mesa de discusión política para accionar en conjunto, porque en estas elecciones a quienes lo van a votar el Frente no va a pasar lo mismo. Dice, ¿qué habría que firmar o acordar entre todos los integrantes para que no vuelva a pasar esto? Que recién lo dijiste, lo mencionaste. Sí, es uno de los reclamos que nosotros venimos haciendo desde siempre, lo ratificamos, que es lo que se necesita hoy. No es una mesa para discutir candidaturas, se necesita una mesa política para discutir qué va a expresar el frente en la elección. Si el frente es una variante más del ajuste, estaría perdiendo el contenido popular que tuvo lo que construimos en el 2019. La mesa política es indispensable y creo que es lo que queda claro, además, es que en una Argentina donde la fuerza y el peso que tienen los factores de poder a la hora de las decisiones, si uno piensa simplemente que con el voto alcanza para llevar adelante una estrategia política de transformación, se está equivocando. Acá hace falta no solo el voto de la mayoría de la población, sino la capacidad y la fuerza política de una fuerza que efectivamente se constituya como tal. Y la verdad que haber dilapidado el hecho de que el Frente de Todos cobijaba a un espacio amplísimo de organizaciones populares, tanto territoriales, sindicales, de pequeña y mediana empresa, cooperativas, derechos humanos y demás, que ciertamente eran la base de un frente social diferente, y en capacidad de sostener una política de cambios profundos, esto nunca se convocó y nunca existió. Esto es lo que hay que permitir que se constituya y que se lleve adelante. Bueno, Claudio, muchísimas preguntas por poder conversar contigo, pero bueno, te agradecemos muchísimo el tiempo. No, al contrario, el agradecido soy yo de que me hayan llamado. Por favor, bueno, nos seguiremos comunicando. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias.